No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con el doctor Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre una reunión que se realizó, el Encuentro Nacional de Cuencas, que organizó la OCUMAR, y que participó la Defensoría del Pueblo de la Nación también por su trabajo relacionado con el medio ambiente y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con las cuencas del país. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Qué un gusto estar con vos acá. ¿De qué se trató este encuentro? Este fue un encuentro organizado por ACUMAR, que es ya los oyentes la deben conocer, es la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo, una de las más nuevas autoridades de Cuenca, y una bastante particular porque tiene su ámbito de actuación en área urbana y está muy centrada en una serie de cuestiones que son novedosas para las autoridades de Cuenca. El encuentro lo que buscó es justamente traer y reunir experiencias de gestión integrada de distintas cuencas hídricas. Vos sabés que la manera que hoy consideramos adecuada para gestionar una cuenca hídrica es hacerlo de manera integrada. Esto significa pensar no solo en el agua de un río, sino en todo el territorio que drena, que termina escurriendo en ese río, porque lo que pasa en el territorio se refleja en el agua, y buena parte de lo que puede pasar en el territorio depende también de la calidad del agua, porque si uno tiene agua de buena calidad en ese territorio, se puede regar, por ejemplo, para sembrar, o se puede darle bebida a los animales, o se puede generar energía, o se pueden instalar determinados tipos de industrias o poblaciones, e incluso las aguas son centrales para recibir las cloacas de los servicios que puedan tener estas poblaciones. Entonces, toda la vida urbana y también de las pequeñas ciudades de distintos tamaños depende fuertemente del agua y de la posibilidad de estar cercana a un curso de agua. Y siempre un curso de agua está inmerso en una trama, en una cuenca hídrica, en un territorio es una cuenca hídrica. Así que gestionar una cuenca hídrica es algo central, es muy importante, y es algo además que pone una serie de desafíos distintos. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en las divisiones políticas, un municipio, un departamento, una provincia, los países, pero esos son límites convencionales, límites que hemos puesto nosotros, las sociedades. Existen conformaciones territoriales o territorios que están delimitados de otra manera. Las cuencas son una de estas, son una delimitación natural. Lo que marca los límites no es ya donde nosotros ponemos la línea punteada en un mapa, sino hacia dónde escurre el agua de las precipitaciones. ¿Y de dónde viene? Claro, por ejemplo, muchas de las cuencas argentinas o algunas de ellas atraviesan muchas provincias, nacen en la cordillera, desembocan en el Atlántico. La cuenca Matanza-Riachuelo, aquí cerquita, nace en la provincia de Buenos Aires, pero desemboca en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Esta es otra característica. Muchas veces los ríos son justamente utilizados como fronteras. Entonces, una cuenca hídrica tiene de un lado del río un territorio de una provincia o de un municipio, y del otro lado del río el de otra provincia o de otro municipio. Si no se pone de acuerdo en cómo se gestiona el territorio, evidentemente los dos afectan el río que está en el medio, que en este caso sirve como frontera. Es necesario que se pongan de acuerdo. Mucho más acuciante es cuando hay actividades aguas arriba y que afectan lo que sucede aguas abajo. El que está aguas abajo se queda sin la posibilidad de regular esas actividades. Hoy hay un conflicto grande, por ejemplo, entre la provincia de Mendoza y La Pampa por el río Atuelo, entre Tucumán y Santiago del Estero en el río Salí. Las actividades y el uso del agua aguas arriba afecta a lo que pasa aguas abajo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Hemos hablado el otro día en un programa anterior el tema del alto río Zenger en Chubut y Santa Cruz también. Hay en la Argentina 76 cuencas interjurisdiccionales, es decir, que atraviesan más la provincia, interprovinciales, para ser más precisos. Además de muchísimas cuencas que atraviesan dentro de una misma provincia muchos municipios. En la provincia de Buenos Aires, infinidad, unos 70 y tantos también. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para poder gestionar? Hay que poner de acuerdo a las distintas jurisdicciones políticas por las cuales el agua atraviesa sus territorios antes de desaguar en un río. Esto es un comité de cuenca, una autoridad de cuenca, una organización de cuenca, que debe funcionar de determinadas maneras. Hay muchos modelos de funcionamiento, en la Argentina hay muchos funcionando, y justamente este encuentro lo que buscó es tratar de acercar distintas experiencias para que cada uno pueda contar. En nuestro caso, en el caso de la Defensoría del Pueblo, que participamos en... Hemos sacado recomendaciones en los últimos años, ya más de 16 recomendaciones que se refieren a cuencas hídricas. Fuimos un poco a contar algunas de estas experiencias, pero sobre todo la de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es tal vez en la que nos hemos involucrado más activamente a partir del fallo de la Corte, que muchos oyentes ya conocen. Y además involucra a millones de personas, ¿no? Leandro García Silva, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales, con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Vamos a dialogar con Juan Ignacio Pérez Cursi, de la Defensoría General de la Nación, encargado del tema cárceles. Soy defensor oficial ante el Tribunal Oral Federal de Mendoza, pero estoy trabajando aquí en Buenos Aires como coordinador de la campaña Reglas Mandela. Básicamente la campaña consiste conjuntamente con la Procuración Penitenciaria. Desde el mes de junio se están llevando adelante distintas acciones para dar difusión a la campaña, a las Reglas Mandela, que son un paquete de normas sancionadas o adoptadas por Naciones Unidas en diciembre del año pasado, y son básicamente una adaptación de las reglas mínimas de tratamiento de reclusos de 1955. Están relacionadas con Nelson Mandela, con uno de los presos políticos más legendarios de la historia, ¿no? Sí, se le puso ese nombre, evidentemente, por la figura de Nelson Mandela y por su cautiverio de 27 años y sobre todo por su actitud al salir de la cárcel, no buscando un revanchismo, sino todo lo contrario. ¿De qué trata la regla Mandela? ¿Qué es los principales temas que exponen? Las reglas básicamente son una actualización de las reglas mínimas de tratamiento de reclusos adoptadas por Naciones Unidas en 1955. No son, digamos, no se han reformado o adaptado todas las reglas, sino se ha trabajado en específicamente nueve ejes. Entonces, bueno, algunas modernizaciones de esas reglas tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de expedientes, con los espacios y evitar el hacinamiento de los internos. Son reglas universales, es decir, toda la comunidad internacional las ha adoptado. También tiene que ver, por ejemplo, con distintos protocolos en casos de que haya muertos dentro de un penal, en caso de que haya casos de tortura dentro de un penal. Es importante destacar que las reglas no se refieren exclusivamente a los internos, sino también a los agentes penitenciarios, también a las visitas de los internos y a los proveedores. Entonces, también tiene mucho que ver con la capacitación y la profesionalización de los agentes penitenciarios, tomarlos como verdaderos funcionarios públicos y con lo que ello implica también, ¿no?, la responsabilidad. Y dentro de eso, la tarea de ustedes, que es visitar cárceles, reunirse con gente. Sí, es una campaña de difusión y de sensibilización para visibilizar un problema. Hoy en día en Argentina tenemos un problema, que es la cárcel, un problema de hacinamiento, un problema de sobrepoblación, tanto en cárceles federales como en cárceles provinciales. Yo, desde mi experiencia personal, vengo de trabajar en la provincia de Buenos Aires con el Servicio Penitenciario Bonaerense, con lo cual vi la realidad de distintos sistemas penitenciarios provinciales y federales. Entonces, lo que se quiere hacer es, bueno, visibilizar, decir, bueno, tenemos un problema, y las reglas Mandela concretamente traen, o por lo menos aportan, algún tipo de soluciones. A ver, es muy fácil decir se necesitan más cárceles. El problema carcelario es un problema complejo que requiere soluciones complejas. Entonces, no es solamente hacer más cárceles. También implica un cambio en la política criminal, un cambio en la política penitenciaria. Pero las reglas Mandela, si bien obviamente exige, qué sé yo, mayores espacios para los internos, que eso implicaría hacer más cárceles, también trae soluciones que no implican costo económico, como por ejemplo un sistema de gestión electrónica de expedientes. Muchas veces nosotros desde la Defensoría, también desde la Procuración Penitenciaria, se busca dónde está un interno y no hay un sistema informático para saber dónde está físicamente, en qué unidad. Bueno, las reglas, uno de los 9 ejes estos que les comentaba, habla de cómo gestionar eficientemente o eficazmente un expediente. Entonces, no necesariamente es plata, también es buena voluntad, y en eso estamos con la Procuración Penitenciaria, yendo por colegios secundarios, universidades, estamos visitando todas las unidades del Servicio Penitenciario Federal de todo el país, hablando con los internos, hablando con los agentes penitenciarios. El Servicio Penitenciario Federal está colaborando mucho también, abriendo las puertas de las unidades. Estamos realizando un concurso fotográfico abierto a la comunidad para visibilizar esta problemática, un concurso literario para los internos del Centro Universitario de Devoto, y bueno, digamos, trabajando con las escuelas de capacitación de las Cortes Provinciales. Hemos visitado ya Mendoza, Misiones, estamos yendo a Córdoba, San Juan, San Luis. Creo que para el 5 de diciembre, que es el día que termina esta campaña, vamos a haber visitado todas las provincias con alguna actividad. Así que básicamente lo que busca la campaña es una campaña de difusión, de sensibilización y, a mí me gusta decir, de visibilización de una problemática. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Ley para personas con albinismo. Organizaciones de todo el país, familiares y personas con albinismo presentaron en el Congreso, junto a la diputada Brenda Austin, el primer proyecto de ley nacional de albinismo, que propone cubrir el tratamiento integral de esa condición genética y proveer medicamentos, lentes, protectores solares y lupas electrónicas como parte del programa médico obligatorio. La medida pondría a la Argentina a la vanguardia en el continente, ya que existe una falta de regulación en la materia en todo el mundo, dijo la diputada Austin.